la canción que ahora estás escuchando la escribí con mis manos y mi corazón. La canción que ahora estás escuchando te pide que vuelvas, te pide perdón. Pienso en ti desde que no estás aquí. Pienso en ti y no me puedo dormir. Siento tus manos y tus labios besándome. Siento tu cuerpo en mi cuerpo, piel a piel. La canción que ahora estás escuchando dice que te amo y siempre te amaré. Pienso en ti desde que no estás aquí. Pienso en ti y no me puedo dormir. Siento tus manos y tus labios besándome. Siento tu cuerpo en mi cuerpo, piel a piel. Eres el aire que me ayuda a respirar. Cuando en las noches me despierto y tú no estás. La canción que ahora estás escuchando.